cordial saludo, queridos amigas y queridos amigos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Queens of Noise, tu programa dedicado a la música femenina. Edición número 4, en la que os hablaremos de lo siguiente. Las protagonistas en esta entrega de Queens of Noise serán Best Coast, el proyecto de Bethany Cosentino, y también Maika Makowski. También nos hablaremos de una formación mítica, las Bikini Kill. Nuestras secciones habituales de noticias, la agenda. Pues como siempre os digo en la presentación, espero que os gusten los contenidos y os quedéis acompañándonos. Comenzamos fuerte esta edición de Queens of Noise con una formación que vendrá a España el año que viene, en concreto el 16 de abril. Estoy hablando de Sister Sin. Ya os hablaremos más de esta formación, pero bueno, vamos a escucharlo. Vamos a poner un tema de su último disco. Esto se llama Sound of the Underground con Sister Sin. ¡Comenzamos! Coming! ya estamos aquí en nuestro bloque de noticias. Vamos con el primer bloque. Bueno, un artista que todavía no ha sonado en Queens of Noise, pero algún día la pondremos. Estoy hablando de Feist, pues que ha publicado ya en Europa su nuevo DVD, un DVD llamado Look at What the Light Did Now. Y que es un documental que muestra el proceso de creación del álbum de Reminder. Como extras incluye un CD con 13 canciones grabadas en vivo y en estudio. Bueno, pasamos a leer más noticias. En este caso, un festival dedicado a los grupos con vocalista femenina que tendrá lugar en Zaragoza. Desde la ciudad donde emitimos, pues el próximo 2 y 9 de abril de 2011 se va a celebrar el primer Metal Women Fest. 8 bandas, en concreto 6 de Zaragoza, una de Teruel y otra invitada de Valencia. Son Burdalak, los valencianos Burdalak. Y luego pues bandas aragonesas como Occitania, Sadai, Disharmony, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya os informaremos cuando llegue el festival, ya por el mes de abril. Pues os voy a dejar con más música, en este caso con los navarros Souvenir, que bueno, pues también son noticia porque publicaron hace poco un single de lo que será su nuevo trabajo. Así que nada, con su música cantada en francés, os dejamos con Souvenir y este tema nuevo llamado Mémoire. Bueno, pues a continuación vamos con la primera reseña de la tarde. Vamos a hablar de una formación que estará esta semana en nuestro país. Estoy hablando de Best Coast. Best Coast, el proyecto de Bethany Cosentino, una californiana de 22 años. Bueno, pues se ha convertido ya en casi una estrella de la escena indie internacional. Antes de llegar a Best Coast, pues bueno, tuvo un grupo de teen pop, pop adolescente, llamado Bethany Saraya. La industria discográfica pues la quería convertir en la enésima estrella de pop adolescente, pero bueno, ella no quería eso. Se montó un proyecto de música pop tribal llamado Pocahontas. Y después pues ya crearía este proyecto Best Coast, publicando una serie de singles, de mini LPs, pues que consiguieron muy buenas críticas en medios especializados en el año 2009. Y así pues hasta llegar a este año 2010, en el que ha visto publicado su primer LP llamado Crazy For You. Bethany no está en solitario, le acompañan Bob Bruno, el compositor, Bob Bruno, y también a la batería Ali Kohler. Bueno, ¿qué datos os puedo dar de Bethany? Pues que es la pareja sentimental, el cantante de Waves, otro grupo indie que ahora está bastante de moda. Ama a los gatos y odia a Katy Perry. De hecho, en su cuenta de Twitter escribió: Katy, te odio mucho. Tú no representas a las chicas de California, puta. Bueno, pues si estáis interesados, ella tiene un blog personal que lo actualiza pues bastante a menudo. Se llama besticoasti.blogspot.com. Bueno, pues como digo, uno de los discos más esperados en este año 2010. Las críticas, pues ahí ha estado la cosa, ¿no? Algunos la han puesto como muy bien, otros pues han dicho que esperaban más. En fin, yo os voy a dejar con un tema de este disco de Best Coast. Luego en la agenda os diremos las fechas de sus conciertos aquí en España. Os dejo con un tema llamado When I'm With You, Best Coast. The world. We'll be right back. Vamos con el segundo bloque de noticias. Antes hablábamos de un festival que tendrá lugar en Zaragoza y ahora pues os hablamos de Amaral, el dúo zaragozano. Pues una noticia que me sorprendió bastante. Y es que pues tenían una fecha, un concierto en Londres a principios de 2011 y agotaron todas las entradas. Así que bueno, pues han confirmado una segunda fecha en la capital inglesa, en Londres. Bueno, hoy vamos a cerrar el programa con Amaral y con un tema que grabaron junto a Enrique Morente. Un pequeño homenaje que le haremos por su fallecimiento, el fallecimiento de Enrique Morente. Más noticias, en este caso la formación alemana noruega Leaves Eyes, ya sabéis que está liderada por Liv Kristine, pues ha publicado que sacará nuevo disco en 2011, en el mes de abril. Y bueno, pues la última noticia tiene que ver con el Metal Female Voices Festival. Para los que no estéis muy al tanto, pues es el festival más importante de bandas de metal lideradas por mujeres. Se celebra todos los años en el mes de octubre, en el Oktoberhallen de Biesse, en Bélgica. Es un festival que cada año va a más. Y bueno, pues tampoco hace tanto pues, que acabará la última edición y ya sabemos la mayoría de los nombres que ocuparán el cartel de la edición de 2011. Bueno, pues estará Doro Pets, estarán Therion también, Leaves Eyes, que hemos hablado ahora mismo de ellos, Visions of Atlantis, Trail of Tears, Benedictum, String of Passion y un montón de bandas más. La verdad es que todo parece apuntar que va a ser la edición más potente, como digo, del Metal Female Voices Festival. Todos los años tiene lugar en Bélgica. Bueno, pues espero acudir un año y quizás este sea el mejor, porque tiene toda la pinta de que va a ser un pedazo de cartel. Pues ya que hablábamos de Doro, que es la cabeza de cartel en el festival, pues ya tenemos por aquí el último trabajo de la Metal Queen, 25 Years in Rock, un doble DVD, que acompaña también un CD de audio. Vamos a escuchar uno de los temas que incluye, la versión de Breaking the Law de Judas Priest. Ahí os dejamos Doro en directo. Out of broken down, all inside it, so frustrating as I drift from town to town. Feel as though nobody cares if I live or die. So I might as well begin to put some action in my life. Yes, it's done. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. So much for the golden future, I can't even stop. I have every promise broken, there is error in my heart. You don't know what it's like, you don't have a clue. If you dared, you'd find yourselves doing the same things too. Hey! como dije en una edición anterior, pues no íbamos a hablar solo de bandas en activo, también recordaremos a míticas formaciones y hoy le toca el turno a las Bikini Kill. Bikini Kill, formación estadounidense, que bueno, se juntaron pues allá los finales de los años 80 por tres estudiantes: Kathleen Hanna, Toby Bile y Kathy Wilcox. Bueno, en primer lugar crearon una revista feminista, feminista, con el nombre de Bikini Kill, pero al final pues mutó en un grupo de música, ¿no? Bueno, pues este grupo está encuadrado dentro de lo que es el movimiento Riot Girl, llevando pues por bandera el tema feminista. En su biografía pues se viene que en sus conciertos muchas veces le daban el micrófono a alguna mujer y hablara sobre casos de abuso sexual o de otro tipo que hubiera recibido. Otro de los datos que aparece en todas sus biografías pues es que una de las componentes de Bikini Kill, Kathleen, fue la que inspiró a Kurt Cobain para crear el tema Smells Like Teen Spirit, ya que bueno, pues un día que estaban ahí en el local con Dave Grohl pues y otra de las componentes de Bikini Kill, Toby Bale, pues bueno, escribieron en la pared Kurt Smells Like Teen Spirit. Si no recuerdo mal, pues Teen Spirit era un desodorante, ¿no?, que había en aquella época. Pues esa frase que escribieron en la pared de uno de los salones pues sirvió para crear uno de los singles más famosos de la historia de la música. Creo que no lo he dicho, se crearon en la ciudad de Olympia en el año 91 y desaparecieron en el 98, pues dejando una serie de discos como el Revolution Girl Style Now, sacado en cassette en el 91, un EP en el mismo año. En el 93 sacaron un compartido con Huggy Bear. En el 94 publicaron un LP, Passy Whip. Y en el 96, último LP titulado Reject All American. Os dejamos con Bikini Kill y este tema llamado Rara Replica, Bikini Kill. Yeah. última reseña que vamos a hacer en la tarde de hoy va a ser de Maika Makowski, que también estará en concierto por nuestro país. Vamos a dar algunos datos sobre esta gran artista. Bueno, para los que no la conozcáis, Maika Makowski, nacida en Palma de Mallorca en el año 1983. Pues es una compositora, intérprete, guitarrista y pianista de sangre andaluza macedonia. Ahí queda eso. Bueno, empezó a escribir canciones a los 12 años y a actuar a los 14. A los 15 ya se presentaba en cursos locales, consiguiendo buenos puestos y ganando alguno de ellos. Pues Maika se fue a vivir a Nueva York durante una larga temporada. Regresó a España. Y bueno, pues mientras maduraba como intérprete, pues iba compaginando conciertos con alguna grabación. Y bueno, también se estableció por fin en Barcelona. Y allá por el año 2003 pues consiguió la estabilidad para formar su banda, ¿no? con sus músicos. Publicó en 2005 su primer LP llamado Cradio. Y en 2007 su segundo larga duración llamado Cracks o Coferot. La verdad es que desconozco en qué lenguas. Puede ser que sea macedonio. Como os he comentado antes, pues tiene ascendentes de aquel país. Just give me love. Y bueno, pues ahora os hablo del tercer disco de Maika Makowski, un disco homónimo, pues con el que le ha llegado su reconocimiento de crítica y público. Mucha gente pues la ha comparado, incluso bueno, la han acusado de ser una copia de PJ Harvey. Puede ser. De hecho, pues el disco estaba producido por John Paris, que también produjo la británica. Thank you. como digo, un artista a tener en cuenta. Está ahora pues dando diferentes conciertos por la península, incluso alguno fuera de España. Os voy a dejar con un tema llamado No Blood. Ella es Maika Makowski. Siempre nos vamos despidiendo pues con la agenda. Vamos a ver qué citas tenemos. Bueno, pues algunas de las protagonistas de la edición de hoy de Queens of Noise estarán en concierto en nuestro país, como por ejemplo Best Coast. El viernes 17 de diciembre estarán actuando en la sala Razzmatazz de Barcelona. Y el sábado 18 de diciembre en la sala Heineken de Madrid. Maika Makowski, que también hemos hablado de ella. Pues el día 18, el sábado, estará actuando en la sala Apolo de Barcelona. Un concierto muy recomendable. Estarán junto a otro grupo español, Avalina. Ahí tenéis esa cita. Bueno, en la sala Apolo de Barcelona pues están con conciertos interesantes esta semana. La que suena de fondo, Mala Rodríguez, estará el domingo, día 19. Pero tú y yo sabemos que no hay crisis cuando existe real conexión. De todo corazón le damos forma a la norma como opción. You feel it. Así como milímetros mueven kilómetros, kilómetros se transforman en centímetros. Bueno, pues os invito a que visitéis nuestra página web queensofnoise.org. Subimos la noticia de un festival llamado Reinas, el primer concurso pop rock de música femenina, que está teniendo lugar en Barcelona esta semana. Bueno, pues ahí tenéis toda la información por si os interesa. Ahí tenéis los grupos que actúan y demás. Donde quiera que vayas, sabe que te llevo aquí. Prima, no te preocupes, sí. Yo sé que tú me quieres y yo te quiero a ti. Hasta tu tobillo. Oh, yeah. llega la hora de despedirnos. Como he dicho antes, pues aunque es un programa de música femenina, pues me apetecía hacer un pequeño homenaje a Enrique Morente, este gran artista que nos ha dejado. Así que vamos a recordarle con un tema que grabaron junto a Amaral, una canción pues bastante bonita llamada No soy como tú. Pues con Enrique Morente y Amaral los decimos adiós hasta la próxima entrega de Queens of Noise. Thank you.